Hola, yo soy DJ Estrella Roja. Este es un nuevo programa para Third Strike en español. Este es nuestro programa de septiembre. Así que tenemos un show lleno de música alternativa e independiente. Así que les sugiero que escuchen a todos los grupos y los apoyen también. Tengo unos anuncios. Nuestra compañera Soledad Aren va a estar asistiendo en septiembre 19 al programa Dayan Turks. Dayan Turks es una alternativa por internet, es un canal de noticias e información, ya que los otros medios de comunicación, los mayoritarios, pues realmente no nos informan lo que realmente debemos saber. Así que Dayan Turks es una nueva alternativa. Ella va a estar en septiembre 19, así que pueden ir a la página web de Dayan Turks o ir a la página de Facebook también, Dayan Turks o TYT, TYT. Les quería mencionar que Build a Better Planet estuvo en el Climate Reality Project Conference en Los Ángeles entre agosto 28 hasta agosto 30. Así que estuvo en la conferencia de la realidad del proyecto de la realidad climática. Estuvieron de entre agosto 28 a agosto 30. Bueno, sin más que decir, así que comenzamos con el show. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar con nuestros amigos neoyorquinos de The Last International, del álbum We Will Rain, la canción Devil's Dust. Después tenemos a Ace con su canción Esperando Estoy. Y por último tenemos a nuestros amigos españoles de Accidente, de su álbum Pulso, la canción Respira. Yo soy DJ Estrella Roja. Every morning heading to the mines, breathing in that devil's dust. You're putting all your time doing what you must so the bills don't fall behind. You didn't need any help then, and you won't be needing any now. You got a load on your back, chain around your heart, and a pride that's tearing us apart. Come home, and when you do, we'd cuss and fuss. It ain't that I don't love you, it's 'cause it's too much, and I couldn't tell you enough. But we made it through all these years. What doesn't kill you only makes you stronger. And baby, I know nothing's really changed, only now we're a little older. When the doctors say you're not alright, you didn't need any help then. Surely you'll be needing plenty now. You got a load on your back, chain around your heart, and a pride that's tearing. Ooh, sometimes I wonder.

ese eran nuestros amigos españoles de Accidente con su canción Respira de su disco Pulso. Siguiente tenemos a el grupo de rock peruano Mar de Copas con su canción Otra canción y con el mar, versión acústica. Después tenemos a Rigoz con su canción Las llaves de mi alma. Y después tenemos a el compañero mexicano, al maestro Alejandro Filio, con su canción Desdibujados de su álbum Se Trata de Sentir. Yo soy DJ Estrella Roja. Son mil emociones y mil confusiones. Se pasan los días sin explicaciones. La estaba esperando. No sé si volvió. Y un ángel del cielo me durmió. Sombras nada más de un amor que viene y va. Dando va la noche, se aclara y no hay solución, y aún tengo partido en dos el corazón. Te quiero mil veces, mil veces también. Te entrego hoy mis sueños, ya me voy. Sombras nada más de un Estoy jugando con el mar, estoy contento vida. Estoy jugando con el mar, estoy contento vida. Estoy jugando con el mar, estoy contento vida. Estoy jugando con el mar. Y no hay.

estoy completo. Ni luz ni oscuridad, no puedo ya mirarte si estoy ciego. De ti estoy ciego. No vuelvas a buscarme, soy un dolor ajeno que solo encontrarás detrás del tiempo. Me muero por la paz, aquella que jamás tocó tu cielo, tocó tu cielo. Espero que te miren otros ojos, que te enciendan otras manos. No es pecado este silencio que guardamos. No hay nada que se pueda remediar. Es mejor desdibujarnos poco a poco. Es mejor desdibujarnos poco a poco. Yo soy DJ Estrella Roja, este es un programa de Third Strike en español. Ese era el trovador mexicano Alejandro Filio con su canción Desdibujados. Continuamos con Ace y su canción Te Extraño. Después tenemos a Cefo con su canción Corazón. Y por último tenemos al grupo de rock Mar de Copas con su canción Un Día Sin Ti. Piensas en mí, sabes que yo pienso en ti. En mi mente queda la esperanza. Antes de que yo te pierda, tengo que decirte amor. Yo te extraño. Piensas en mí, sabes que yo pienso en ti. En mi mente eras mi eternidad. Antes de que yo te pierda, tengo que decirte amor. Yo te extraño. De los pies a la cabeza, yo te siento en mí, alma y corazón. Yo te extraño. extraño. De los pies a la cabeza, yo te siento en mí. Alma y corazón, yo te extraño. De los pies a la cabeza, yo te llevo en mí. Alma y corazón. De los pies a...

soy DJ Estrella Roja. Ese era Mar de Copas con su canción Un Día Sin Ti. Siguiente tenemos a The Last International con su canción Fire. Después a el grupo de punk Accidente con su canción La Revuelta Real. Y por último tenemos al compañero de Chile, Chinoy, con su canción Que Salgan Los Dragones. Yo soy DJ Estrella Roja, somos Third Strike en español. Gotta hold that fire, or you lay that burden down. Carry it higher, or you lay that burden down. Oh, believe it. Ooh. Ooh. We'll be right back.

Yo soy DJ Estrella Roja. Hemos llegado al último segmento de nuestro programa por el mes de septiembre. Somos Third Strike en español. Teníamos antes a el compañero Chinoy de Chile con su canción Que Salgan los Dragones. Quería hacerle recordar que nuestra compañera Soledad Aren va a estar presentándose como invitada en el show The Young Turks en septiembre 19. Así que si pueden lo sintonizan, se los recomiendo. Y también hacerles recordar que Build a Better Planet atendió a la conferencia del proyecto de la realidad climática en Los Ángeles, California, entre agosto del 28 a agosto 30. Hemos llegado al final, espero les haya gustado. Hemos tenido un show con mucha música variada de todos lados del mundo, básicamente. Y todas estas bandas necesitan nuestro apoyo. Siguiente tenemos a Rigos con Sentirte a mi lado. Después tenemos a Master, la canción Master de The Last International. Después tenemos a Cefo con su canción Mayo 23. Y por último tenemos a Alejandro Filio de México con su canción Su. Muchas gracias. Sentirte a mi lado, tomarte la mano, sentir un latido, unir dos suspiros, dejarnos llevar, sentir levitar y juntos viajar a un lugar sideral. Dejemos que...

cuerpo al sol. Su libertad, su forma de andar. Su abrazo, mujer, su espacio y después su beso letal, sublime y verdad, su llegada al final. En mi memoria, la historia de amar, su capricho de ser, sus inmotivos para este olvido y después, para este olvido. Al hablar, su boca es el mar, su sana el dolor, su vuelta a canción, su llegada al final. En mi memoria, la historia de amar, su capricho ese, sus inmotivos para este olvido.